Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, haciendo este su programa de actitud positiva, 30 minutos de motivación y de superación personal, tratando de cambiar la forma como usted piensa y la forma como siente. Yo sé que si usted empieza con frecuencia a escuchar estos programas, a usted poco a poco le va cambiando su vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Si usted logra aprender a manejar sus emociones, esté absolutamente seguro que la vida le va a dar un giro de 180 grados. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y estoy con este sueño, con esta tarea quijotesca un poco, de empezar a cambiar la actitud de miles y miles de colombianos con el propósito de convertir este país en una potencia mundial. Sé que las potencias mundiales son las que tienen los recursos y nosotros tenemos los recursos. Por eso, si nosotros aprendemos a educar bien, necesariamente vamos a tener un mejor país para nuestros hijos y vamos a vivir en paz y en abundancia. Aristóteles, uno de los filósofos más famosos de la humanidad, siempre dijo: el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Quiero preguntarles a ustedes hoy, líderes del siglo XXI, todos aquellos que me están escuchando, que piensan que son líderes del siglo XXI, quiero hacerles esta pregunta: ¿ustedes realmente son dueños de sí mismos? ¿Usted es capaz de manejar sus impulsos y es capaz de manejar sus instintos y además sabe manejar sus emociones? ¿Usted sabía que los seres humanos nos movemos por impulsos y por instintos y todo eso tiene que ver con nuestras emociones? Este hombre, Aristóteles, decía que los seres humanos somos racionales. Fíjense que yo no creo eso. Hoy estoy en fuerte divergencia con Aristóteles. Pienso que él estaba equivocado. ¿Por qué? Porque los seres humanos, sobre todo nosotros los latinos y especialmente los colombianos, somos mucho más emotivos que racionales. Somos más emocionales porque nos dejamos llevar por eso, por la emoción. Quiero invitarlo a usted a que empiece a aplicar a partir de hoy la razón sobre la emoción. Si usted logra ser más frío, si logra ser más calculador con todas las situaciones que a diario se le vayan presentando en su vida, ahí es donde usted empieza a desarrollar ese liderazgo que estamos necesitando. Los líderes tienen que ser fríos, tienen que ser prudentes, tienen que ser calculadores. No se deje llevar tanto por las emociones. Usted tiene que aprender a ser más racional y más frío. Cuando usted no crece en la parte emocional, en la parte afectiva, cuando usted no sabe alimentar sus emociones, obviamente usted no va a poder cambiar su forma de vida. ¿Por qué? Es que usted vive, mire, finalmente analice esto, usted vive de acuerdo a la forma como usted siente, de acuerdo a las emociones que usted tiene. Hay personas que viven bien porque ellos emotivamente, afectivamente están bien. Hay otros que viven mal porque ellos emotivamente, afectivamente están muy mal. Es que todo lo manejan las emociones. No es tanto la parte racional de su cuerpo. Es la parte emotiva la que logra determinar cómo se siente usted y para dónde va en la vida. Si usted no logra alimentar esas emociones con buenos hábitos, si no logra alimentar esas emociones que usted tiene con buenos propósitos, finalmente usted no va a poder superarse ni en su trabajo, ni en su familia, ni en todo aquello que usted trate de emprender. ¿Por qué? Porque la parte emotiva lo derrumba. Por eso haga lo posible por tener unas buenas emociones. Quiero preguntarle hoy, ¿con qué actitud? Usted sabe que la actitud es la respuesta a la forma como usted piensa. Entonces, ¿con qué actitud inicia usted cada día? ¿Usted cómo piensa? ¿Positivo o negativo? ¿Qué es la actitud? Precisamente la forma como usted piensa, la forma como usted siente las cosas que le van pasando en la vida. Quiero preguntarle, ¿cuál es su primer pensamiento en el día? ¿Usted es de esas personas que viven pensando, mañana será otro día más? ¿Mañana voy a hacer lo que tenía que hacer hoy? ¿Prefiero dejar hacerlo para mañana? ¡Qué pereza tener que ir a hacer mi actividad! ¿Ustedes de esos? ¿De esas personas perezosas mentales que en el fondo son perezosos emocionales? Porque precisamente la pereza es una emoción. Si usted logra canalizar esa emoción y mezclarle entusiasmo a su pereza, usted se vuelve una persona dinámica, creativa, una persona que siempre le van saliendo las cosas. A eso es a lo que se le llama una persona que va con entusiasmo. ¿Qué es la palabra entusiasmo? Si usted toma la palabra entusiasmo y la divide etimológicamente hablando, eso viene de dos raíces del griego antiguo, que significa entae teos. Teos es Dios, en Tae, dentro de mí, Dios en mi interior. Y una persona que vaya con Dios en su interior es una persona feliz. Una persona que vaya con Dios en su interior es una persona alegre, una persona risueña, una persona que se le ve la energía. Estas personas que se levantan entusiasmadas por la vida, lo primero que hacen que es dar gracias a Dios por el nuevo día que le ha permitido vivir. Además, se dicen a sí mismos, yo sé que yo soy un triunfador, yo sé que voy a salir adelante, yo sé que estoy lleno de energía, yo sé que el éxito me acompaña, sé que me va a ir muy bien, sé que este es mi mejor día. Hoy voy a dar un paso más para llegar a conseguir mis metas. La idea es cuál, que usted con estos estímulos emotivos se esté lanzando todos los días hacia sí mismo unas emociones positivas. Y eso va logrando que usted cambie su forma de sentir y va cambiando su forma de pensar y obviamente va cambiando su vida. Usted mismo con su actitud, querido amigo, atrae o aleja el éxito. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos en la mente como una especie de imanes. Y esos imanes se mueven de acuerdo a sus emociones. Mira, analice esto. Fíjese que las personas, entre más pobres, son más rencorosas. ¿Sí se ha dado cuenta? Entre más pobres, son más resentidas. Entre más pobres, son más envidiosas. Entre más pobres, son más chismosas. ¿Cuántos de ustedes dicen, a mí deme dos nombres y yo le armo un chisme, ¿sí o no? Y eso arma un enredo tenaz. Otros de ustedes dicen, no, a mí no me dé dos nombres, con uno nomás. Y eso arma un enredo. Mire, no hable mal de la gente. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una energía, tan tenemos energía, que cuando usted se va a acostar por la noche, si las cobijas calentaran, su cama estaría caliente. Pero fíjese que la cama está fría. Quiere decir que las cobijas no son las que calientan. ¿Quién es el que calienta? Usted calienta. Y usted calienta porque usted tiene una energía. Arrope un muerto y déjelo bien arropadito. Y verá que cuando llegue a buscarlo, está mucho más frío lo que lo dejó, porque el muerto no tiene energía. Mire, ustedes recuerdan que cuando estábamos en primaria, tercero primaria, ubíquese mentalmente tercero, cuarto primaria, que a usted le hacían un ejercicio y le decían, rompa una hoja de papel en varios pedacitos pequeñitos y después saque la peinilla. Usted sacaba la peinilla, se peinaba y colocaba la peinilla de frente al papelito y la peinilla servía de imán y la peinilla iba atrayendo el papelito, recuerda, y como que era un imán que iba atrayendo el papel, haga lo mismo con un muerto y peine bien al muerto y colóquele la peinilla a los papelitos y verá que no arrastran nada. ¿Por qué? Porque la persona apenas muere pierde la energía, se le va la energía del cuerpo porque la energía es el mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a canalizar su espíritu, aprender a canalizar la energía. ¿Y eso cómo lo logra? Primero, no hable mal de la gente. Aprenda que usted no puede hablar mal de la gente porque las palabras tienen energía y todo lo que usted hable en contra de una persona, eso mismo se le devuelve. Lo otro, aprendan a perdonar. Mientras usted no perdone, usted no progresa, querido amigo. Usted tiene que aprender a perdonar. ¿De qué le sirve a usted estar diciendo todos los días, Señor, perdóname porque yo también perdono? Y usted está peleando con el uno y está peleando con el otro. Eso no le funciona. ¿Cuántos de ustedes viven de egoísmo, viven de resentimiento? Nadie tiene la culpa de que a usted le hubiera pasado lo que le pasó. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. ¿Cuántos de ustedes dicen, es que fulana me hizo daño? Es que fulano me hizo daño. Nadie le hace daño a nadie. Usted fue el que se hizo daño o usted fue la que se hizo daño. ¿Por qué? Porque usted permitió que viniera otra persona a su vida y se le robara su propia felicidad. Mientras usted no sepa manejar sus emociones, a usted no le va a ir bien en la vida. Usted mismo con su actitud atrae o aleja el éxito. Es usted mismo con su forma de sentir el que atrae las oportunidades o el que finalmente las aleja. Por eso es tan importante enviar constantemente mensajes positivos a su cerebro para atraer hacia usted lo bueno y empieza a alejar lo malo. Dígase mensajes positivos. Yo soy el mejor, el éxito me persigue, sé que soy una persona feliz. Dígase permanentemente esos mensajes positivos y va a ver cómo la vida le va cambiando. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes utilizan el espejo por un tiempo determinado al día para darse mensajes positivos? Fíjese que usted, señora que me está escuchando, todos los días por lo menos se para 15 minutos diarios frente a un espejo a maquillarse. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, por lo menos se paran 15 minutos diarios frente a un espejo a afeitarse? Pero analice lo siguiente, muchas de ustedes, señoras, se echan maquillaje, pero tiene cara de brava. Yo le pregunto, ¿usted para qué se echa tanto maquillaje si usted tiene cara de brava? ¿No le parece que es mejor no echarse nada? Pero claro, ¿por qué? ¿Sabe cuál es el mejor maquillaje? La sonrisa. ¿Cuál es el mejor maquillaje para su rostro, querido amigo? La sonrisa. Si usted sonríe y sonríe con facilidad, es porque es una persona que sabe manejar sus emociones y es una persona feliz. Es que la felicidad se manifiesta con la sonrisa. Miren, el espejo. El espejo es súper efectivo, sobre todo cuando usted lo utiliza 15 minutos diarios y usted se está mandando, cuando se está viendo al espejo, que se está maquillando, se está afeitando, se está mandando pensamientos positivos, se está mandando frases positivas. Usted mismo le habla al espejo y le dice cosas positivas. Analice lo siguiente, párese usted frente al espejo y dígale al espejo, dígale, yo soy una persona feliz. Y verá que usted no le cree. Y usted dice, yo qué voy a ser feliz. Y usted pelea con el espejo. No, uno no puede pelear con el espejo, al contrario, dígase cosas positivas. Conozco personas que han logrado sanar sus cuerpos después de tener una enfermedad grave gracias al espejo. Personas que lograron arreglar su vida gracias a un espejo. Esa fábula de espejito, espejito, eso funciona, porque la mejor forma de programar una mente es mirándole al espejo. Miren, 10 o 15 minutos al espejo es increíble. Cuando usted le habla al espejo y le dice cosas positivas, eso se va grabando en su mente. Y esa grabación es lo que hace que a usted la vida le vaya cambiando. ¿Usted por qué no aprende a utilizar el espejo? Mire, los japoneses dicen que la mejor forma de poder acceder al autoconocimiento es a través de un espejo. Por eso usted tiene que tener un buen espejo en su casa o en su oficina y usted párese todos los días por lo menos 15 minutos diarios frente al espejo. Yo no tengo nada que ver con la teoría de los espejos, aclaro, ni con la nueva era. No, yo no soy de esa corriente, pero tengo muy claro que la mejor forma de programar su mente es con un espejo. Mire, si usted es una persona, o si usted es un vendedor, si usted es una mujer de negocios, párese usted frente al espejo y ordénele al espejo, dígale que a usted le va a empezar a ir muy bien a partir de hoy y verá que a usted le empieza a ir bien. Si usted es una persona que está enferma de cualquier la enfermedad que usted tenga, párese frente al espejo y dígale al espejo que usted ya está sana y véndase ese cuento de que usted ya está sana. ¿Usted no conoce la historia de Facundo Cabral? ¿Sabe quién es Facundo Cabral? Quiero contarle que Facundo Cabral tenía 3 tumores de cáncer en la cabeza, a falta de uno, 3 tumores de cáncer en la cabeza. Él estaba tan enfermo en un hospital en cuidados intensivos en Houston, y estaba tan enfermo que la gordita que lo cuidaba, la enfermera, lo vio tan mal que llegó con un libro de él, un libro que él había escrito, y le dijo, ay, señor Cabral, ¿usted por qué no es tan amable y le escribe algo a mis hijitos antes de que usted se muera? ¿Se imagina? O sea, eso sí le va a elaborar a un payaso, ¿sí o no? El pobre Cabral cuenta que cuando él se vio tan mal, él se paró frente a un espejo que había en su habitación y empezó a hablar con Dios. Acuérdate que Cabral era comunista. Y él empezó a hablar con Dios y él le decía al espejo, le decía, hablándole a Dios, le decía, Señor, no me dejes morir todavía, déjame terminar mi tarea. Yo te prometo que si tú me dejas terminar mi tarea, yo le dedico toda mi vida a contar tu palabra, pero por favor, déjame terminar mi tarea. Y él iba haciendo los ejercicios, siempre se paraba frente al espejo y decía eso, decía, déjame terminar mi tarea, no me dejes morir todavía. Los médicos fueron a buscarle los tumores y para sorpresa, de los 3 tumores, él solo con la mente extirpó 2 con el ejercicio del espejo. Y el tercer tumor ahí lo tiene. El año pasado Global Televisión le hizo una entrevista, larga la entrevista de esta cadena de televisión, y le preguntaban, señor Cabral, ¿qué pasó con el espejo? Y él dice, ¿qué pasó con el tumor? Es que me equivoqué. ¿Qué pasó con el tumor, señor Cabral? Y mira lo que contestó. Él dijo, está bien, somos grandes amigos, porque ni él me molesta, ni yo lo molesto, porque él sabe que si él me molesta, yo me muero, y si yo me muero, él también se muere, entonces estamos quietos. Ni el uno molesta al otro, ni el otro molesta al uno. Vea, a eso es a lo que se le llama actitud positiva. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, se paran todos los días frente a un espejo y usted, además que no se dice nada, además que usted no se motiva en nada con el espejo, usted mismo empieza a pelear con el espejo y empieza a decir, y es que me va a escuchar, y es que lo voy a decir, y es que está, y es una peleadera con el espejo? Y claro, todo lo que usted le diga al espejo, necesariamente eso se le devuelve. Miren, una fábula antigua de un rey de Persia, que el hombre quería saber ¿quién era capaz de pintar más bonito el rostro de Dios? Y él llamó a varias comunidades, abrió un concurso, y el concurso consistía en que iban a darle 15 días a los mejores pintores, los encerraban en una habitación por países, y ellos tenían 15 días para pintar el rostro de Dios. A los 15 días sonaban las trompetas del reino y salían las delegaciones, entraba el rey con su delegación y él determinaba cuál era el país que ganaba y quién pintaba mejor el rostro de Dios. Llegaron los persas con camiones, ellos llevaban camiones de pinturas, y eran pinturas fluorescentes, eran pinturas que encendían de colores vistosos. Entró la delegación de los persas, lo encerraron en una habitación y salieron. Salieron los organizadores. Después vino la delegación de los griegos. ¿Los griegos qué llevaban? Todo el mundo esperaba que los griegos no iban a llevar un camión lleno de cosas. No, llegaron dos personas con un costalito vacío. Y les preguntaron, ¿ustedes a qué vienen? Al concurso del rostro de Dios. ¿Y ustedes qué van a hacer? Venimos a trabajar. ¿Pero qué? ¿Traen pintura o arcilla? Nada, este costalito desocupado. Bueno, no más, sigan. Y siguieron a su habitación, cerraron las compuertas. Después vinieron los romanos, ellos traían arcilla. Entonces arcilla de varios colores y varios tonos. Entraron todas las canecas de arcilla, cerraron la habitación de los romanos y arrancó el concurso. A los 15 días sonaron las trompetas del reino, salieron cada una de las delegaciones y empezó el rey a visitar con un representante de cada país la habitación en donde estaba para que le explicara qué habían hecho. Entonces entró a la habitación de los persas, efectivamente encontró un mural muy lindo, lleno de pinturas llenas de colores, amarillos, azules, rojos, todo fluorescente, todo prendía. Y le dijeron, señor rey, ese es el rostro de Dios. El rey se quedó mirando y dijo, pues sí, la pintura está muy bonita. Señor rey, ese es el rostro de Dios. Bueno, gracias. Salió de ahí y entró primero a donde los romanos, donde la arcilla. Y ellos habían hecho unas esculturas con varios ojos y varias bocas, todo pintado, muy lindo. Realmente era espectacular. Señor rey, ese es el rostro de Dios. Ah, bueno, muy bien. Salió de ahí y entró donde los griegos y él no encontraba nada. Los del costalito. ¿Y ustedes qué hicieron? Señor rey, nosotros ya trabajamos. ¿Pero ustedes qué material trajeron? No necesitamos ningún material, trajimos este costalito. ¿Y qué hicieron con el costalito? Señor rey, mire la pared que está al frente suyo. El rey miró la pared y estos griegos con el costalito le habían sacado brillo a la pared de tal forma que la convirtieron en un espejo. Y el rey se vio y dijo, pues veo un espejo. Sí, señor rey, pero ¿qué ve en el espejo? Yo no, pues me veo a mí mismo. Señor rey, ese es el rostro de Dios. Y los griegos ganaron el concurso. Fíjese usted, ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta que Dios está ahí en su interior? Usted tiene la presencia viva de Dios ahí en su interior y usted tiene que aprender a manejar su mente con el espejo para que la vaya programando y eso le permite alcanzar el éxito y la felicidad. Personas que han logrado sanar enfermedades. Mire, le voy a dar otro ejemplo concreto. En Estados Unidos existe un ciclista que ha sido varias veces consecutivas campeón del Tour de Francia. Este hombre se llama Lance Armstrong. A él le dio cáncer, él tuvo cáncer en su cuerpo. Es decir, él se enfrentó al cáncer y resulta que cuando él supo que estaba enfermo, cuenta, el periódico El Tiempo le hizo una entrevista, y él cuenta que se paraba frente al espejo y él le hablaba al espejo y le decía al cáncer, le decía, tú te equivocaste de persona, salte de mi cuerpo, a ti quién te dio permiso de entrar acá, vete, búscate otro, a mí déjame tranquilo. Y él poco a poco, ahora se iba tomando la droguita, ¿no? Y él poco a poco hacía el ejercicio del espejo, pues imagínese que sacó el cáncer de su cuerpo y hoy en día ha ganado 5 veces consecutivas el Tour de Francia. ¿Cuántas personas que están enfermas y le hablan al espejo y se dicen que ya están sanas y es increíble cómo funciona? Mire, haga este ejercicio. Si usted es de esas personas que quiere adelgazar, usted es de esas personas que está interesada en adelgazar, mire, coloque la carita suya en fotografía, únicamente la carita en el espejo y debajo de la carita coloque el cuerpo de una modelo que sea bien impactante para usted. Y deje la carita pegada con el cuerpo de una modelo. Ahora, adviértale a su esposo, ¿no? Para que no se vaya a asombrar cuando la vea. Y verá que a usted, poco a poco, la mente la va llevando a tener menos ansiedad por la alimentación. Y esa menos ansiedad la lleva necesariamente a adelgazar. Todo lo que usted programa en un espejo lo consigue. Coloque usted en el espejo de su casa, coloque el sueño más importante que usted tiene por alcanzar. Colóquelo ahí en un papelito o píntelo en el espejo directamente. El sueño más importante y todos los días lo va a ver. Y va a ver cómo la mente, como un imán, atrae esa oportunidad y a usted la vida le empieza a cambiar. Es que todo consiste en aprender a manejar la mente. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Por eso le recomiendo que usted con el espejo empiece a darse permanentemente condicionamientos positivos, empiece a darle a su mente mensajes positivos, mándele estímulos positivos a su cerebro para que las cosas se le vayan presentando mejor en la vida. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, desde que se levantan hasta que se acuestan, están discutiendo con ustedes mismos? Y empieza a discutir. No, miren, no se amargue la vida por cosas pequeñas e insignificantes. Los seres humanos somos el resultado de lo que sentimos y de lo que pensamos. Por eso quiero decirle a usted lo siguiente, mire, la vida no le paga a usted por lo que sabe. La vida, ¿sabe por qué le paga? Por lo que usted hace con lo que sabe. Hasta donde usted es una persona que está utilizando bien todo ese liderazgo que usted tiene para servir y para ayudar a la humanidad. Hasta donde usted es una persona que está utilizando toda la capacidad intelectual y la inteligencia que usted tiene para ayudar a la gente. No piensa que a usted le hacen falta un poco de estímulos mentales positivos para salir de ese letargo en el que se encuentra. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, si se mandaran todos los días un estímulo mental positivo, si usted a sí mismo se dice todos los días, yo soy una persona de éxito, sé que yo soy feliz, voy a triunfar en la vida, ¿cómo sería de distinta su forma de vivir? El secreto del éxito consiste en que usted tenga buenos hábitos y hay fundamentalmente tres clases de hábitos. Si usted logra tener estos tres tipos de hábitos, a la fija, usted en la vida le tiene que ir bien. El problema es cuando usted tiene malos hábitos mentales y usted no se da cuenta que tiene malos hábitos mentales. ¿Cuántos de ustedes han hablado con una persona de esas que tiene mal aliento? A una persona cuando tiene mal aliento se le nota que tiene mal aliento, pero él no se da cuenta que tiene mal aliento. Lo mismo sucede con el mal aliento mental. Cuando una persona tiene mal aliento mental, todo lo ve negativo, a todo le ve problema. Está escuchando esta conferencia y está mirando a ver en qué me equivoco. Y él está pendiente de lo malo. No, usted tiene que estar pendiente de lo bueno. ¿Por qué? Los hábitos mentales, queridos amigos, son los que lo llevan al éxito. Indiscutiblemente lo llevan al éxito y a la felicidad. Lo segundo son los hábitos emocionales, y la unión de los hábitos mentales con los hábitos emocionales son los hábitos físicos. Usted actúa de acuerdo a cómo usted piensa y de acuerdo a cómo usted siente. ¿Cuántos de ustedes se deprimen con una facilidad impresionante? Quiero decirle, mire, una persona deprimida no está deprimida, lo que está es dormida. Ahí es que despertarla con fuerza, levantarle esa autoestima y verá que esa persona sale a hacer cosas. ¿Cuántos de ustedes con una facilidad impresionante se acostumbraron a llorar y cada vez llora más rápido? ¿Y sabe qué fue lo peor que le pudo pasar? Que cuando usted se quiere sentir como chévere, se pone a llorar. Y viene el amigo y le dice, llore, llore, llore. Y usted como que más llora. No, mire, la felicidad, queridos amigos, es una decisión. Usted decide ser feliz. ¿Cuál es la única persona que tiene que ver con su propia felicidad? ¿Quién es la única persona que puede decidir sobre su propia felicidad? Usted, nadie más. Decida ser feliz. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Para qué se espera usted a ser feliz mañana? ¿Qué tal que mañana ya parezca muerto? Claro, por la vida no se preocupe tanto, que de esta vida ninguno de nosotros va a salir vivo, ¿sí o no? Aquí todos nos vamos a morir, usted, yo, todos nos vamos a morir. Entonces, mientras vive, ¿por qué no vive? Mientras vive, ¿por qué no disfruta lo que tiene? Mientras vive, ¿por qué no valora lo que tiene? ¿Cuántos de ustedes son personas felices y cuántos de ustedes son personas infelices? Y la única diferencia entre una persona feliz y una persona infeliz es que el feliz valora lo que tiene, el infeliz no sabe valorar. Vive quejándose siempre por lo que no tiene. Y yo le digo una cosa, si usted no es capaz de ser feliz con lo que tiene, mucho menos va a poder ser feliz con lo que no tiene. Usted tiene que cambiar ese hábito de depresión por el hábito de felicidad. Valore lo que usted tiene y sea un poco más feliz en la vida. ¿Cuántos de ustedes eran felices antes de enamorarse? ¿Se acuerda? Y usted era una persona feliz. Se enamoró y se le empezó a complicar la vida. Y vino ese amor posesivo en donde alguien de afuera se le robó su paz interior. Y ahora, si no la llama, no duerme. Y está feliz. No, miren, nosotros tenemos que acostumbrarnos a aprender a manejar las emociones. ¿Usted por qué no sabe manejar las emociones? Mire, los hábitos emocionales suyos son el reflejo de su autocontrol. Si usted tiene autocontrol sobre sus emociones, usted es una persona que a la fija va a tener éxito en la vida. Tiene que mantener un equilibrio emocional perfecto. Un ejemplo, cuando le va bien, no se emocione tanto. Al contrario, siempre firme. Para usted lo normal es que le vaya bien. Cuando le va mal, no se deprima tanto, al contrario, siempre firme. Uno de los ejemplos más grandes que yo tengo de este cuento de manejar las emociones es el de nuestro campeón Juan Pablo Montoya, que es campeón mundial de la Fórmula 1. Fíjese usted que Juan Pablo Montoya cuando para él lo normal es subir a la premiación. Y para él lo normal es subir a que le den el primer puesto o el segundo puesto. Y para él eso es normal. Muchas veces sube allá y ya casi que ni ríe. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a eso. Para él lo normal es ganar. Para otros lo normal es perder. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a perder en la vida y cuántos de ustedes están acostumbrados a ganar? Y eso sucede mucho en las ventas. Cuando uno ve a un vendedor que nunca vende y está frente a un cliente y el cliente le va a comprar, él se emociona tanto antes de hacer la venta, se emociona tanto de pensar en que ya va a vender, que el cliente se asusta y le dice, no, mejor no, y resulta que no vendió. ¿Cuántos de ustedes, cuando van a hacer una conquista de una mujer o de un hombre que lo tiene atraído, y usted se desespera tanto por conquistarlo que a la otra persona le da miedo, físico miedo, y mejor se va? Por eso usted tiene que aprender a ser frío, aprender a ser calculador. Los seres calculadores son los que saben medir muy bien el riesgo. Aprenda a determinar el riesgo y autocontrólese sobre las emociones. Cuando uno sabe tener control sobre las emociones y mantiene un equilibrio emocional perfecto, va a la fija y necesariamente va a tener éxito. ¿Por qué? Porque saber controlar todas las emociones, que son las que atraen el fracaso, como los celos, la envidia, el egoísmo, el resentimiento, la ira, el rencor, eso le evita que a usted le vaya mal en la vida. Una persona que no se emocione tanto con el éxito es una persona que no es tan celosa, que no es tan envidiosa, que no es tan egoísta, que no se resiente por nada, y esa persona necesariamente va volando alto. Cuando usted aprende a volar alto, a usted no le afecta lo que digan los demás. Usted se siente afectado por lo que dicen los demás cuando usted va volando bajito, cuando se estrella contra los postes, contra las antenas de televisor, contra las parabólicas. No, vuele alto. Disfrute la vida, valore lo que tiene. Recuerde, entre más arriba esté la palmera, más duro va a soplar el viento. Entre mejor le vaya a ir a usted, habrá otros que no estén de acuerdo. Usted óbvielos, vuele alto, no se deje afectar por los comentarios de los demás y verá cómo usted aprende a manejar sus emociones y siempre va a ser una persona feliz. Los hábitos se reflejan en la forma como usted piensa. Esos hábitos emocionales de los que le hablaba normalmente se reflejan en su pensamiento y se reflejan tanto que ellos son los que determinan para dónde va usted en la vida. Quiero insistirle, si usted tiene una razón fundamental para vivir, usted no busca cualquier razón tonta para morir. Cuando las personas buscan cualquier razón para morir de una forma estúpida y absurda, es precisamente porque no tienen esa razón fundamental para vivir, ese amor por la vida, esas ganas de salir adelante, esa pasión por hacer lo que realmente les gusta. A eso es a lo que se les llama tener buenos hábitos emocionales. ¿Cuántos de ustedes llevan la fotografía de su familia en el auto y eso hace que usted no corra? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el loco? El que no le interesa vivir para su familia. Por eso él es el imprudente. Una persona que se monte en una motocicleta y empiece a cometer imprudencias es una persona que no tiene una razón válida para vivir y por lo tanto busca cualquier razón estúpida y absurda para morir. Quiero decirles, amigos oyentes, miren, ¿saben cuál es la enfermedad más grave del siglo XXI? ¿Saben qué enfermedad está matando más personas que el SIDA y que el cáncer? ¿Sabe cómo se llama? El vacío afectivo. La mayoría de los seres humanos sufren este vacío afectivo. Las personas tienen esa enfermedad, no se quieren a sí mismas y por lo tanto nadie las quiere. Si usted logra quererse a usted mismo, si usted logra tener lleno ese corazón de amor y de cariño, usted necesariamente busca una razón válida para vivir y eso hace que no busque una razón tonta para morir. ¿Qué clase de sentimientos son los que produce su corazón? Voy a preguntarle, ¿qué clase de sentimientos son los que a usted lo invaden? ¿Sentimientos de optimismo, de felicidad, de alegría o sentimientos de envidia, de rencor y de resentimiento? Mírese ante todo. Yo no puedo ver los defectos de la otra persona mientras no vea mis propios defectos. Yo no puedo estar mirando la pajita en el ojo ajeno mientras no me vea la viga propia que tengo en mis propios ojos. Por eso, ante todo, usted tiene que empezar por limpiar su alma de todas las cosas negativas y va a ver cómo usted se va disparando a la vida a alcanzar el éxito y la felicidad. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, son personas positivas, personas entusiastas, personas felices? ¿Y cuántos de ustedes solo ven lo negativo a su alrededor? Quiero decirles, los hábitos, cualquier clase de hábito, normalmente uno mismo se lo construye. Miren, no se le olvide, los triunfadores no nacen, se hacen. Luche, luche por su vida, luche por su bienestar, luche por construir un buen futuro. Aprenda a manejar sus emociones, no sea tan débil. Recuerde que una persona débil no es atractiva para nadie. Usted tiene que ser fuerte, ser firme, ser frío. No se deje llevar tanto por las emociones y va a ver cómo la vida le empieza a cambiar. Queridos amigos, gracias por estar escuchando esta conferencia. Gracias por permitirme ingresar a su hogar con este mensaje de actitud positiva. Recuerde, para cualquier situación que se le presente en la vida, siempre, siempre con actitud positiva.